Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. Para ustedes hoy, una programación propositiva, crítica y propositiva. Antes de iniciar, quiero pues compartirles el gusto, la alegría de tener aquí en vivo, en cabina, a mis compañeras de trabajo, Nayeli Marín, quien Hola, está al frente de las investigaciones en campo. Hoy nos va a hablar de una temática de por demás interesante. Hablará de historias y realidades de la migración en Los Ángeles, California. Susana Castillo, bienvenida en vivo, como siempre, cada viernes, o bien vía telefónica, o vía Facebook, o vía satelital, o vía de diferentes maneras, está con nosotros hoy en vivo. Susi Castillo, bienvenida. Gracias, buenos días. Buen día, muy bien. Pues, gracias por escucharnos. Hay mucho de lo que hoy queremos compartirles. La reflexión de Susana Castillo, el trabajo de campo, uno de los trabajos de campos de Nayeli Marín, migración y elecciones, los peligros que hoy se siguen recrudeciendo en la zona fronteriza México-Estados Unidos, jóvenes migrantes en la Universidad Veracruzana y más. Chucho, ingeniero Santi, gracias por apoyarnos en los controles. Chucho, se me pasó una rola dedicada para toda la banda que nos escucha en México, Estados Unidos y el mundo. Esta melodía es para decirles, vamos, continúen luchando, y si han pensado regresar a México simplemente porque piensan que acá vamos a lograr algo mejor en términos económicos, no lo hagan, no regresen. ¿Qué te parece si me regalas con José Alfredo Jiménez, El Rey? Sé que les gusta El Rey, ¿no? Bueno, vámonos con El Rey. Y nada tiene que ver con Luismi, simplemente José Alfredo Jiménez, El Rey. Aquí y en cualquier parte del mundo, mexicanos, mexicanas, siempre contribuyendo al desarrollo del mundo. Bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Muy bien, José Alfredo Jiménez, seguimos siendo el rey, la reina, los reyes, las reinas. En un mundo donde todos buscamos lo que siempre ha habido, armonía social, hoy simplemente decimos gracias, migrantes mexicanos, mexicanas, por todo el apoyo que siguen ofreciendo a la economía nacional y sobre todo a Veracruz. Más de 2,000 millones de dólares anualmente para Veracruz. De ahí que insisto y lo siga sosteniendo, este estado no se ha ido a pique. Bien, y no se ha ido a las tumbas. Y así hablando es. De tumbas, hoy Susana Castillo nos presenta una reflexión de un libro. Por favor, Nayeli, apóyanos a pronunciarlo. ¿Cómo se dice? The Land of Open Graves. Así es, la tierra de las tumbas abiertas. Exacto. Bien, Susi Castillo, adelante, compártenos tu reflexión. Este libro fue publicado en 2015, o sea, no es una novedad editorial. Uh-huh. Es difícil conseguirlo aquí en nuestro país. Tristemente se puede conseguir por Amazon, digo tristemente porque hay muchas librerías en Jalapa y en México. Y hasta el momento solo está disponible en inglés. Bueno, este libro fue escrito por el antropólogo Jason de León, quien es académico de la Universidad de Michigan. Él es hijo de migrantes, él es chicano, se autodenomina como chicano. Y bueno, es que esta semana en el diario El País salió una nota acerca de tres libros que hablan sobre la frontera. Entonces vamos a platicar de los otros dos en emisiones posteriores. El día de hoy quise comenzar con este trabajo porque es un trabajo antropológico, ¿sí? De León tomó al desierto como una excavación arqueológica y empezó a recoger desde más o menos, bueno, ahorita vamos a escuchar un audio, pero antes de 2015 empezó a recoger todos los objetos que se encontraba, todos aquellos objetos que los migrantes dejaban a su paso, ropa, botellas de agua, zapatillas, carteras y demás. Sí, todo, ¿no? Y también empezó a analizar qué es lo que pasa con los cuerpos que se quedan en el desierto. Él menciona que hicieron experimentos con cerdos, porque el cuerpo humano y el cuerpo de los cerdos es muy parecido. Entonces dejaron cuerpos de cerdos en el desierto y pusieron cámaras para saber qué era lo que pasaba. Su descomposición. Para analizar su descomposición, exactamente. Y la presencia de animales del desierto. Exacto, también los animales carroñeros. Y se dieron cuenta que en una semana es posible desaparecer. Wow. Por las condiciones climatológicas. Entonces, esto contrasta con, bueno, dice, se habla de cifras muy elevadas, ¿no? De migrantes que mueren en el desierto, pero su hipótesis es que no todas, o sea, que la cifra puede ser mucho mayor, porque desaparecemos muy rápido, ¿no? Por las condiciones del clima y también por todos los animales. Okay. Que, dice que a los pocos días. Sí. Ya los cuerpos se pueden ver desmembrados, ¿no? O sea, ya cómo se van separando. Y en una semana, prácticamente, cuando hay mucho calor, sobre todo en verano, menciona, es posible desaparecer. Y bueno, que en algún momento, pues, quienes cruzan por el desierto no puedan ser encontrados. Así es, eso es lo que... Porque las temperaturas, Nayeli, de... entre 40, 46, 47 grados, por ejemplo, en Yuma, en Arizona, California, pues creo que... Sí, él lo explica. Él lo explica en este libro, en cómo el endurecimiento de las políticas, sobre todo porque, bueno, esta investigación se dio cuando Obama todavía era presidente, menciona, ¿no? Que bueno, la política del gobierno federal fue orillar a los migrantes, o sea, el gobierno de Estados Unidos, sí, orillar a los migrantes a pasar por zonas en las que de alguna u otra manera se vuelven invisibles, no para la patrulla fronteriza, pero sí para las personas, o sea, porque ya no pasan por los pueblos donde... Claro, donde les ayudan. Exacto, sí, ¿no? Sí. O sea, donde puedes ver que, ah, mira, hay un migrante enfermo o este uh-huh. alguien de ese grupo falleció, ¿no? O sea, al pasar por ahí, o sea, él plantea que se trata de un plan realmente macabro porque los van como cercando, aislando, los van sí. aislando, los van orillando a que pasen por zonas sí, en las que saben es. Que nadie los va a ver, o sea, las personas de a pie como nosotros, bueno, quienes, uh-huh. o sea, no los vamos a ver, y además ahí los medios no llegan, entonces sus historias no van a ser contadas. Y no llegan precisamente por las condiciones inhumanas que tienen esos lugares. Claro, ha de ser una situación muy dura el... ir a buscar una mejor vida y desaparecer de la faz de la tierra. Sí, ¿no? Sin rastro, o sea, no queda rastro de ti. Y no saber dónde quedaste. No, porque dice que, bueno, luego encuentran pequeños pedacitos de hueso, o sea, encuentran pedazos de huesos, y es muy difícil que, dice, hemos tenido suerte en algunos casos, pero es poco probable saber claro. La identidad, ¿no?, de un pedazo de hueso. Entonces vamos a escuchar a Jason de León acerca claro. de esta, bueno, hablando acerca de esta investigación, de este libro. Es una entrevista de 2015, entonces la recuperamos, vamos escuchémoslo. A escuchar. Pues el proyecto empezó en 2009. Antes yo era arqueólogo normal. Yo estaba trabajando en muchas excavaciones en Mesoamérica, en México, Panamá, por casi como una década. Y después de tantos años trabajando en estos proyectos, yo conocí mucha gente que migrantes trabajando en las excavaciones. Entonces, después de mi tesis y doctorado, decidí a empezar otro proyecto afuera de arqueología normal, y quería en ese momento a ver si cómo podemos usar cosas como arqueología, ciencias forenses, para entender las experiencias de los migrantes en el desierto de Arizona. Es como, bueno, yo creo que para mucha gente ese tipo de arqueología es un poco raro, ¿no? Porque estamos usando los métodos de arqueología, pero para entender lo que estaba pasando como la semana pasada. Entonces, pero para mí todo es historia. Las cosas que dejan los migrantes en el desierto hoy o ayer son igual como son artefactos de la historia de migración. Entonces empezamos a ver qué son las cosas que están dejando en el desierto los migrantes, porque caminan por muchos días por unos terrenos muy fuertes, muy difícil. Entonces hay mucha gente, más de entre 2000 y como 2014, más de 5 millones de personas pasaron por Arizona. Entonces estaban dejando muchas cosas personales como restos de comida, y nosotros estábamos analizando, colectando, poniendo las cosas en unos archivos, las cosas de los migrantes, pero también estábamos trabajando con los migrantes en el norte de México, en los albergues, haciendo entrevistas con los migrantes antes que pasen por la línea o después de una deportación. Y también estábamos analizando qué está pasando con los cuerpos, la gente que está muriendo en el desierto, cómo se afectan los cuerpos, la clima y los animales. Bueno, pues este es a grandes rasgos el comentario que Jason de León hace acerca de este libro, The Land of Open Graves. Graves. Así es. De 2015. Se puede conseguir en internet. Está un poquito caro, pero se puede conseguir. Bien, vale, al respecto, déjenme por favor compartirles lo siguiente, que es fundamental y nos habla de la opacidad de las instituciones. Hace un par de años, en el último mes casi del rectorado de Raúl Arias Lobillo, estuvimos en Texas y gente del cónsul en Texas, se sentía un actor ese señor, creo que todavía anda por ahí, se le propuso que fuese la Universidad Veracruzana, específicamente el Instituto Forense que tenemos en el puerto de Veracruz, uh-huh. quien a la mitad del precio que le cobra actualmente un instituto forense de la Universidad de Arizona al gobierno mexicano. Creo que por cada huesito que analice le cobran como $3,000. Se le propuso que fuese el Instituto Forense de la Universidad Veracruzana quien hiciese el trabajo. Y se le dijo, no nos pagues $3,000. En términos de hacer equipo, con una universidad mexicana, páganos la mitad. Y el doctor Raúl Arias Lobillo, rector de la UV en ese entonces, y a mí se nos iluminaron los ojos cuando responde el cónsul, oh, es una gran propuesta, vamos a hacer ese trabajo. Considero que la Universidad Veracruzana, su Instituto Forense, nos tomó el pelo. Al mes de que termina el doctor Arias Lobillo su rectorado, antes de terminar le escribimos, se le llamó por teléfono y nos sale con una respuesta que nos pudo haber dicho en ese momento. Nos dice, yo entiendo que la UV puede hacer esos estudios de los huesitos y demás, de los migrantes que han muerto acá, pero tendría que ser hasta el otro año porque tiene que salir a licitación y la UV tiene que concursar con otras universidades. ¿Por qué no nos dijo eso frente al rector de la Universidad Veracruzana en Texas y frente al rector de la Universidad de Arizona y frente al rector de la Universidad de Texas? Pues no, porque quiso un lucimiento político, ¿no? Ahí. Claro. Pero bueno, entonces, créanos que la Universidad Veracruzana en asuntos migratorios trata de estar generando información y proponiendo. La cuestión es que quienes toman decisiones en ocasiones nos dicen, déjenos el informe, lo vamos a analizar y les hablamos, ¿no? Así. Pero Susi, sácame de mi pequeño desconocimiento hasta ahora. Al parecer el Congreso local ya autorizó una modificación al artículo 34 constitucional para que la UV pueda proponer leyes, pero ¿leyes para el Estado de Veracruz o para su propia autonomía? Su propia autonomía. Bueno, vamos ganando terreno. Así es. Esperemos que el próximo año o con la llegada de los nuevos diputados pues le permitan a la UV proponer leyes, iniciativas de ley para el Estado de Veracruz. Y juren lo que sería una de las primeras leyes, la de migración. Sí, es urgente. Y bueno, también eso, encontrar los mecanismos, porque pues buenas leyes las tenemos, ¿no? En México tenemos leyes que en otras partes del mundo las admiran. Admiran, les toman, envidian. Como referencia. Así es, ¿no? La Constitución está bien escrita. Sí, el problema es al momento de la ejecución de leyes. Es, ¿no? Sí. Los mecanismos para garantizar que esas leyes pues sean respetadas, claro, y sean bien aplicadas. Y bueno, para quienes estén interesados en conocer más acerca del trabajo de este profesor de antropología de la Universidad de Michigan, que recibe becarios, hay becarios que están trabajando con él en este proyecto. Yeah. Bueno, la página de internet es jasonpatrickdeleon.com. Nos la dejas y se la pasamos a quien la solicite y esté interesado en esto. Jasonpatrickdeleon.com, Universidad de Michigan. Pues que tengan un buen día y nos estamos escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Susi. Y Nayeli, por ahí nos va a mandar una rola. Nayeli, ¿cuál es? Claro, ahora tenemos Si el Norte Fuera el Sur, de Ricardo Arjona. Padrísima. Sus McDonald's, basketball y rock and roll, sus toples, sus Madonas y el abdomen de Stallone, intelectuales del bronceado, eruditos del supermercado, tienen todo pero nada lo han pagado. Con 18 eres un niño para un trago en algún bar, pero ya eres todo un hombre para la guerra y pa' matar. Viva Vietnam y que viva Forrest Gump, viva Wall Street y que viva Donald Trump, viva el 7-Eleven, volvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos, viajan con marihuana para entender la situación de este juez del planeta que lanza habitación. Córtaselo a tu marido y ganarás reputación. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera, y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo la geografía, se acabaron las fronteras. Serían los sioux los marginados. Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado. Marco sería el Rambo mexicano, y Cindy Crawford la Menchú de mis paisanos. Reagan sería Somoza, Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street, y el Che haría hamburguesas al estilo Double Meat. Los Yankees de mojados a Tijuana y las falsas de Miami a La Habana. Si el norte fuera el sur, seríamos igual o tal vez un poco peor, con las Malvinas por Groenlandia y en Guatemala un Disneylandia y un Simón Bolívar secreto. Ahí les va el 187, fuera los Yankees por decreto. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera, y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo la geografía, se acabaron las fronteras. Sería la misma porquería. Yo cantaría un rap y esta canción no existiría. Buena rola, Ney, buena rola. Gracias por compartirla. Sí. Bien, vamos a escuchar a Ney, Nayeli Marín, quien nos va a compartir su trabajo de campo realizado en la zona de Los Ángeles, California, con la temática Historias y Realidades de la Migración en Los Ángeles, California. Especialmente vas a hablar sobre... Claro, hoy vamos a hablar sobre segregación y las formas de resistencia en Los Ángeles, específicamente en el este de Los Ángeles. Bueno, vamos a hacer un recuento histórico. Bien. Los Ángeles es una ciudad que se ha construido pues a base de migrantes y de minorías. De hecho, la primera piedra prácticamente, ¿no?, se puso en la ciudad de Los Ángeles para que creciera California, y fueron mexicanos los que se establecieron ahí. En el pueblo de la Señora de Los Ángeles, que está en la Plaza Olvera, ahora se encuentra ahí, y pues ahí están como las bases de Los Ángeles, cariñosamente llamada Placita Olvera. Placita, ¿no?, Olvera, claro, sí, ahí está como toda la raíz angelina y californiana, y pues sobre todo mexicana, porque como sabemos, antes California era de México. Bueno, entonces California, Los Ángeles empieza a crecer. Y volverá a ser de México. No, eso son otras cuestiones. Bueno, comienza a crecer California. Claro, Los Ángeles empieza a crecer como ciudad, pues metrópoli, fábricas, no sé, más habitantes. Agricultura. Sobre todo quien pues movía la ciudad eran las minorías. Primero en los años 20, los blancos empezaron a trabajar en las fábricas. Entonces ellos eran los que pues esparcían como su cultura, que era como el, ¿cómo se llama este baile que es con falditas, con flequitos? ¿Polka? No, vestidos de flecos, de los años 20. Me agarraste en curva. Y bueno, no recuerdo el nombre, pero un baile muy popular. Memo, en cabina, apóyame. Que seguro ustedes saben, que es como swing. ¿No? Ayúdenos, ¿escuchas? No importa. Llámenos, por favor. Eso era lo que se la Yeli me metió en broncas antes, con esto, ¿no? Del baile Después llegan pues los negros a vivir y a habitar en esas zonas de Los Ángeles, que eran las afueras donde estaban las fábricas. Y pues obviamente la mano de obra era más barata, entonces desplazan a los blancos de esas zonas. Los blancos se van al condado de Orange, que ahora pues es una de las zonas más ricas de California. Orange County. Y los negros se quedan trabajando en las fábricas con menor paga. Ahora, en los años 80, 90, más o menos, cuando empieza la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Baile de flecos, según el internet, baile de flecos. No. Bueno, continúa. En los años 90, 80, que empieza la migración a Estados Unidos de parte de México, pues los mexicanos llegan a trabajar en su mayoría a las fábricas y a cuestiones de agricultura. Pero bueno, centrándonos en la ciudad de Los Ángeles, en las fábricas era donde trabajaban. Entonces claro que empiezan a haber como peleas raciales entre negros y latinos, mexicanos sobre todo. Por los dos eran minorías, los dos buscaban mejores condiciones de vida. Pero dentro de las minorías, quien eran mayoría, pues eran los mexicanos, porque empezaron a migrar muchísimo. Fue una ola migratoria muy grande. Entonces empiezan a desplazar a los negros de esta zona. Estoy hablando de las afueras de Los Ángeles, más o menos ubicado en el este de Los Ángeles. Y los mexicanos empiezan a hacer una comunidad en el este de Los Ángeles, precisamente, donde pues ellos se pudieron ubicar. Ahora, viéndolo desde un marco como social y cultural, según los mexicanos que emigraron, pues esa era su nueva zona, ¿no? Como de ellos solamente. Pero según los demás, o sea, la mayoría, los blancos, o sea, otro tipo, la otra sociedad, fue una forma de segregar a los mexicanos poniéndolos pues en esta zona que era pues la más terrible de Los Ángeles, donde solo había fábricas, donde había marginación, pocos hospitales. No sé si había hospitales, o sea, realmente solo era una zona donde había fábricas. Ni escuelas ni hospitales. No. En el este de Los Ángeles. En el este de Los Ángeles. Así empieza, claro que ahora pues hay escuelas y toda la onda. Sí, ahora el este de Los Ángeles es una zona que se ha sumado al crecimiento grande. Ahora quiero definirles la palabra segregación para que más o menos... pues quien no está muy empapado en el tema, sepa por dónde vamos. Y la segregación es la separación o marginación que se efectúa en contra de un grupo social por cuestiones raciales, culturales, ideológicas y, bueno, de género, entre otras, ¿no? Ahora, hay una comunidad en el este de Los Ángeles que se llama Ramona Gardens. Es una comunidad de mexicanos nada más. De mexicanos y chicanos. Y justo al este de Los Ángeles es el lugar donde se encuentra la mafia mexicana. O sea, es como el peor lugar para visitar, para vivir, no sé. Si van de turistas a Los Ángeles, jamás vayan al este. A Ramona Garden. Es peligrosísimo, la verdad es que pues ahí está la mera mafia, las pandillas. Es pura segregación. O sea, en el momento en que tú vas entrando a Los Ángeles, Hay dos entradas, claro. La entrada principal al centro de Los Ángeles y luego la desviación hacia el este. Cuando tú entras al centro de Los Ángeles, lo que ves pues es grandes edificios, una ciudad multicultural. Pero cuando entras al este, ves pobreza, fábricas de ropa, fábricas de autos. O sea, es como, no sé, un lugar muy triste. Yo, a mí me tocó ir al este de Los Ángeles con un amigo. Mi amigo es anglosajón, es americano, y jamás había ido al este. O sea, a pesar de que él ha vivido pues allá toda su vida, jamás había ido al este de Los Ángeles. Y cuando íbamos entrando, de repente cambió su cara como, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿A dónde me has traído? Yo tampoco sabía que iba a encontrar en el este. La verdad es que solo lo que había leído en el internet o así, pero pues no lo había visto nunca. Entonces, a la hora de entrar, todo cambia. El paisaje es diferente, las tonalidades son de colores, es diferente, las casas, todo. Cuando entramos a Ramona Gardens, que es esta comunidad que les digo, pues es como si estuvieras en departamentos múltiples en México. La gente tiende la ropa afuera de sus casas, tienen muchísimos jardines, o sea que es como lo común que ves en México, pero que en Estados Unidos pues no se ve, porque pues las casas tienen su jardín propio, pero es como atrás, ¿no? O sea, el jardín nunca se ve, por ejemplo. O las casas son siempre del mismo color. O no puedes tener a tu perro en la calle porque pues se lo lleva la perrera. O sea, son muchas cuestiones. Pero ahí en el este, pues prácticamente es México. Los perros andan por las calles, que eso a mi amigo le causó muchísima impresión. O sea, incluso me dijo, ¿qué onda con estos mexicanos que dejan a sus perros en la calle? Y yo así, pues es que es una cuestión cultural, o sea, así se hace en México y realmente lo que se ve aquí pues es como si trajeran a México, a Estados Unidos y se sintieran muy con confort. ¿Cómodos? Cómodos. Comfortables en inglés. Sí, lo tenía en inglés. Comfortables en inglés. Cómodos. Muy cómodos con la situación, claro. Y bueno, en general, eso es el este. Afortunadamente, parte del este. Ajá, afortunadamente no nos tocaron las pandillas porque nosotros fuimos en la mañana, como a las 8 de la mañana, un domingo, para que la gente no saliera, claro, porque no, a mí me daba un terror encontrarme una pandilla y que me. No. O sea, es una cuestión bien fuerte. Entonces, afortunadamente no nos tocaron, que muy dentro, la verdad es que sí me hubiese gustado ver al menos a una. Pero pues no. Eso en tema de segregación. Los mandan a los mexicanos ahí, viven en un departamento donde comparten aproximadamente 10 personas, o sea, familias de 7, 8 personas en un departamento súper chiquito, uh-huh. Donde a veces solo tienen dos o una recámara. Entonces, vaya, son temas bien fuertes. Y a veces un solo baño. Un solo baño, claro. Para 10, 15 personas. Comparten la misma cultura y todo, pero pues a veces convivir como con la misma gente en un departamento tan pequeño, eso no es otra cosa más que segregación. Y bueno, aparte, las formas de resistencia que... De la mano con lo que genera el hacinamiento, ¿no? Uh-huh. El hacinamiento considerado en Estados Unidos como un problema de salud pública. Y claro. Que lo focaliza con un mayor porcentaje precisamente en comunidades hispanas, el hacinamiento. Claro, sí, o sea, realmente al este pues se le tienen las peores condiciones. Pero afortunadamente el este de Los Ángeles y estas comunidades latinas, mexicanas, chicanas que les estoy hablando han tenido formas de resistencia ante este tipo de segregación infundida pues por las grandes mayorías. Aún así, veracruzanos que estén viviendo en el este, no regresen a este Veracruz. ¿Qué opinas? Pues alguna manera. No sé, o sea, porque le digo que las formas de resistencia que yo encontré, uh-huh. Pues es contar su historia a través del arte, que eso para mí fue magnífico. O sea, todo lo que es Ramona Gardens, todos los departamentos tienen aproximadamente entre uno o dos murales por unidad habitacional, y los murales pues expresan México. Yo me encontré con murales de la Virgen de Guadalupe, que es como un símbolo bien importante para la cultura mexicana en Estados Unidos, con murales de la historia de los chicanos, de los movimientos sociales que se han llevado a cabo en Estados Unidos, en California sobre todo, con murales que representan la historia de los aztecas, que es como que la que más retoman, mayas y aztecas es la que más retoman en Estados Unidos para expresar su mexicanidad, con actividades culturales que hacen pues dentro de la comunidad, como charlas para los niños, lecturas para los niños en español y en inglés. ¿Teatro? Teatro, sí, tienen muchas actividades culturales. De hecho, yo creo que eso es lo bonito, que a pesar de que pues están allá, retomen mucho a México y se expresen a través de México. Es una buena manera de... Podríamos hablar de, no de sincretismos, pero sí de una convivencia urbana entre mexicanos y no mexicanos. De alguna manera hay un acuerdo tácito, claro, por ahí, donde pues tenemos que convivir en esta comunidad, porque entre ambos, mexicanos y no mexicanos, mantenemos la economía, la cultura, claro, la gastronomía, los servicios, los hoteles. Pues yo creo que sobre todo en California, ¿no? Que pues a mí me tocó hablar con pues gente por la calle, y me encontré con una americana que yo le preguntaba que pues que si estaba cómoda con los mexicanos viviendo allá, ¿no? Y me dijo, ¿cómo no voy a estar cómoda si esta tierra era de ellos? A mí me sorprendió mucho su respuesta, porque no me la esperaba, una, ¿no?, respuesta reconociendo la pertenencia, ¿no? Claro, aparte con todas estas cuestiones de Trump y toda la onda, claro, yo no me esperaba eso. Y me dijo, esta tierra era de ellos y pues realmente nosotros llegamos a conquistarla. A ver, ahí te van, Ayeli. Hoy es un día de TGA, muchas escuelas primarias, secundarias, jardín de niños no tienen clases. Hablando de lo que mencionan, Ayeli, de que esta tierra era de los mexicanos, una pregunta para los chiquilines, niños, niñas que nos escuchan. ¿Les va a valer un pase para dos entradas al cine? Ya sea Cinetics o Cinépolis, pero llámenos y díganos en qué fecha nace la frontera México-Estados Unidos. ¿Cómo se llama el tratado que firman ambos países para poner lo que hoy se conoce como la frontera en el Río Bravo entre México y Estados Unidos? Llámenos por favor, amiguitos, amiguitas, y díganos cómo se llama este plan, acuerdo, que firma México-Estados Unidos para que nazca la frontera norte, una de las fronteras más transitadas del mundo, con más de 3,100 y cachito de kilómetros. Llámenos y se llevan su pase doble y nos dejan un teléfono para comunicarnos con ustedes. Bien, Ayeli. Sí, le decía que las formas de resistencia que han hecho pues los chicanos, sobre todo los chicanos, que ya son mexicoamericanos, ellos retoman muchísimo la cultura mexicana y la plasman en arte, en música, y esta cuestión de la señora que yo le decía, de la americana, sí me sorprendió muchísimo, claro. Y luego le dije, bueno, entonces, ¿qué elementos pues mexicanos usted retoma en su vida diaria, no? Y me dijo que la comida, sobre todo la comida, que ella no podría vivir sin cilantro. O sea, imagínese, wow, hasta qué punto llega, ¿no? No puedo vivir sin cilantro. O sea, ya es una hibridación cultural bien grande, y aparte que ella está integrando muchísimo la cultura mexicana en su vida. O sea, y la comida mexicana. Ella prácticamente me dijo, no puedo vivir sin la comida mexicana. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, de que pues ya conviven como... pues normal, como si fuera una sociedad nada más. Pero bueno, eso en California, porque hay otros lugares que la verdad es que no es así. Hay muchísima discriminación, más segregación que en California. O sea, los deportan a cada rato. En California también hay deportaciones. Solo que pues debajo del agua todavía, yo creo. Y cuando dices debajo del agua, pues podemos leer entre líneas que son deportaciones totalmente violatorias de los derechos humanos, en claro. términos de ni siquiera ofrecerles el término constitucional. En otras palabras, la posibilidad que tiene la Constitución de Estados Unidos, la ley de inmigración, para hacer sus llamadas, solicitar un abogado, uh-huh. que se analice su caso, si realmente puede ser deportado o no. Nada, vámonos. Uh-huh. Las famosas deportaciones express, totalmente violatorias, ¿no? Sí, pero bueno, al menos no nos llegan a matar todavía. Hablando de ello, no quiero ahondar tanto en ese tema, Nayeli, pero anteayer, el miércoles, lamentablemente un grupo de, al parecer, centroamericanos intentó cruzar el río Bravo, específicamente por Nuevo Laredo, Tamaulipas, cruzan a Laredo, Texas, y en ese momento, sin las alertas que la ley obliga a la patrulla fronteriza de número uno, decir, stop, hands up, raise hands up, levanten sus manos y deténganse, de repente escucharon disparos. Ahí cruzando el río en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya en Laredo, Texas. Y según los reportes de asociaciones de migrantes, digo según, es decir, creo que el gobierno norteamericano no ha reconocido oficialmente esto, pero un agente de la patrulla fronteriza disparó a una mujer, y resulta que esta mujer era una adolescente de no más de 18 años. Claro, de Guatemala. Eso sucede. Murió el miércoles una adolescente, una joven, a escasos 100, 150 metros de haber incursionado en territorio norteamericano. El FBI llegó a ese lugar, a ese condado, para decirles que va a iniciar una investigación, para ver por qué los agentes migratorios sostienen que los migrantes les lanzaban objetos peligrosos. Y los vecinos, en su mayoría mexicanos, dijeron, FBI, por favor, esto es una mentira. En ningún momento escuchamos ruidos, alertas, nada. Simplemente fueron disparos. Claro. Y ahí están las patrullas de la policía, de los agentes fronterizos. No tienen ningún rasguño, ningún cristal roto, nada. Simplemente les dispararon. Esto nos lleva a pensar, Nayeli, el impacto que tienen muchas palabras de políticos, ya sean mexicanos o no mexicanos, cuando están exacerbando o motivando con sus discursos, llamándole a los migrantes que son lo peor, o animales, ¿no? Eso hace que en algún momento autoridades mexicanas quieran tratar como no personas a migrantes centroamericanos, y autoridades norteamericanas quieran tratar como no personas a quienes no son norteamericanos. Creo que es momento de reflexionar el alcance de las palabras, propuestas, tendencias que generamos como conductores de un programa, como tomadores de decisiones en el gobierno, como políticos, porque creo que el miércoles, pues lamentablemente creo que esto es resultado de todo ese palabrerío que se está diciendo en contra de los migrantes, al llamarnos que no somos humanos, no somos otra cosa, menos humano, menos personas, ¿no? Pero bueno, Ayelis, fue una reflexión de esta realidad. Sí. Y que tú, con el ejemplo que nos das, donde la mujer norteamericana reconoce la pertenencia diciendo, ¿por qué no convivir bien con los mexicanos? Aquí fue su tierra. Claro, es que yo creo que depende muchísimo del estado. O sea, como dije antes, pues California era México. Y esto fue en Texas, que también era de México. Sí, sí. Pero pues Texas tiene una historia bien distinta. Compleja, o sea, que en otro momento no la compartes. Claro. Claro, pero pues sí, o sea, California, vaya, es más multicultural, están acostumbrados a que llega muchísima gente de muchos lados y que pues todos tienen que convivir a fuerza, porque si no, vaya, no se puede vivir, o sea, no se podría vivir en un lugar donde no se puedan convivir distintas culturas. Por ejemplo, la americana, la la de Medio Oriente, la China, porque pues de verdad que se ve muchísimo. A mí me tocó ir a un templo budista con un amigo que es libanés. El templo budista es chino. Y pues quien iba a esos lugares me encontré varios latinos, varios americanos, varios de la India. O sea, entonces realmente dices, claro, pues es un templo budista, pero pues realmente para todos, al menos ahí en California. Un lugar donde se cree en algo o en alguien. Pero, multicultural. Permite, que te permite de alguna manera entrar en la armonía contigo mismo y los demás, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, regresando al tema de segregación y las formas de resistencia, me mandó un mensaje a mi mamá que el baile del que hablaba, sí, era Charleston. Gracias. Sí. Gracias, señora. Gracias. Charleston, sí. Sí, eso en los debo años decir, 20. Debo ser sincero, no me lo sabía, pero recuerdo que es un tipo de baile, Charleston. Ya, pero no sabía sí, qué era. Sí, a mí se me super olvidó. El Charleston, fantástico. Pero bueno, oye, acabas de regresar de California y se te olvidó. No, eso fue en los 20, ahora ya ni siquiera se hace eso. Pero bueno, hablando de otras formas de resistencia en el este de Los Ángeles, hay un grupo que me recomendó un profesor de sociología, se llama Jesús Argüelles, muchas gracias. Uh-huh. Se llama Las Cafeteras, que es un grupo originario del este de Los Ángeles, formado por estudiantes chicanos, que pues se dedican como al son jarocho, a la música veracruzana y mexicana en general. Comenzaron a tocar en el 2005, y ellos hablan sobre el papel de la mujer en la sociedad, sobre los movimientos de derechos civiles, sobre todo en Estados Unidos, California. ¿Lograste platicar con ellos? No. Pero sí, pues los investigué y la verdad es que tiene muchísima historia que se puede rescatar, muchísimas influencias mexicanas. Le digo que... Los cafeteros. Las cafeteras. Las cafeteras. Sí, le llaman las cafeteras precisamente por estas cuestiones de que destacan el papel de la mujer. También hablan de las reformas migratorias, etcétera. Entonces, ellos dicen que ven su música como una herramienta para crear cambios positivos y para inspirar a otras personas. Apoyan a los migrantes que luchan por mejores oportunidades, pues porque, claro, ellos son hijos de migrantes o fueron hijos de migrantes en algún momento. Ahora son nacidos en Estados Unidos, pero con raíces mexicanas. Claro. Su principal fuente de difusión, pues, es la cultura mexicoamericana. Entonces, vamos con una canción de ellos. ¿Hecho? Que escuchémosla. Esta canción la retoman de La Bamba, de Richie Valens. Richie Valens, sí, por supuesto, que pusimos aquí. Pero vamos a poner otra se rola. Llama La Bamba Rebelde. La Bamba Rebelde, perfecto. Vamos a pedirle ya a Memo que nos eche la mano. La Bamba. Contra la ley de racistas, Contra leyes racistas en Arizona, ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Ey, yo no soy de la migra. Yo no soy de la migra. Lo seré, y lo seré, y lo seré. Familia y arriba.